Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Ese día el humor había muerto, o había mutado su forma, o se había ido de gira, como sea. El último día de la semana traía esa fea noticia y todos decidimos recordarlo con el mismo humor que él nos había regalado. Daniel se fue, sigue estando, siempre va a estar. Riamos, porque el show siempre está por comenzar. Tomes la vida tan en serio. Al fin y al cabo, no saldrás vivo de ella, decía el querido Daniel Rabinovich. Este programa es para vos, por todo el humor, por todas las risas que nos diste. Y este limbo comienza diciéndote que el soplo de la muerte cancionera abrió la semana limbística. Por eso entrevistamos a Lila Downs en el marco de su gira Balas y Chocolate. Seguimos el martes con la cuarta misión rojo VIP VIP con un limbo desde el espíritu del 77. En el boomerang de la semana nos encontramos con una versión del tema Para Ir del Flaco Spinetta en vivo desde el Café del Cerro en Chile. Y abrimos la puerta secreta con Oyo, el proyecto femenino de música experimental transtemporal. El jueves nos subimos a la bicicleta para empezar a transitar la entrevista realizada a una familia muy especial que recorrió kilómetros y kilómetros sobre dos ruedas. Y hoy es viernes, es la 1:12 y Limbo está aterrizando en la tribu en su vuelo número 141. Tenemos un equipo al aire, dispuesto como cada viernes, con Juan Calimpani, hermoso en la operación técnica, que sonríe feliz y nos tira besitos. Mecha Carrizo, a mi derecha en la co-conducción, producción, musicalización, coordinación de aire. Y te dejo que me presentes. Mechita. Mariana Marioneta, a mi izquierda, la conducción de este limbo de viernes. Eso. Este viernes que tiene un móvil, tiene un hogar dulce hogar. ¿Qué más tiene, Mechita? Tenemos un cierre a todo Mesa Reactable con Netflix Selector, que en este momento se encuentra en Colombia, Bogotá, para presentando su disco. Materializó el disco Netflix Selector y lo fue a vender. Fue a hacer un laboratorio, fue a dar talleres, está haciendo de todo y nos dejó un tema para terminar el programa. Pero que nos lleve con él. Y estaría buenísimo. Pero bueno, estamos acá en Lambaré 873, en pleno barrio del Magro, en vivo. Quiero decir que estoy saliendo de una gripe. Pobrecita, tose. Necesito toser. Tenés el permiso para poder toser. Pero no te enfermes más, porque te queremos sana y salva cada viernes. Al lado mío te quiero, Mecha. Estoy acá, presente, cuerpo y alma. Te digo los teléfonos, si te parece. Dale, sí. Así te comunicas con nosotros, 4866-1095 y 4864-0489. Tenemos Face. Nos encontrás como Limbo. Y también tenemos una web que podés chusmear. Limboalaire.weebly.com. Se acerca la música. ¿Qué es esta música? Es una banda francesa de psycho punk rock del álbum debut Psycho Tropical Berlin, lanzado en 2013. ¡Me vuelvo loca! Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Ay, marioneta, estoy moviendo mis hombros porque tengo la espalda toda dura. Me parece que me falta hacer un poquito de actividad artística. Tengo una actividad artística que viene como piña. ¿A vos te gusta pintar? Me encanta pintar, soy malísima pintando, pero no importa, yo lo hago igual. ¿Juan Calipari pinta? Sí. Tengo un amigo, Jaime Ross. No. Un amigo que es de Colombia, que le encanta pintar y le encanta la pintura, las artes plásticas. Sí. Bueno, tengo una convocatoria para contarles de un encuentro de arte urbano y memoria. Se trata de el Ente Público Espacio Memoria y el Ministerio de Cultura. Están invitando a artistas plásticos a que presenten sus proyectos para la nueva edición de este festival. Bajo la consigna Derechos Humanos y Acciones de Resistencia y Lucha Ayer y Hoy. Temas como violencia institucional, niñez, violencia de género, soberanía, democracia y bueno, entre otros. Todos los que estén interesados en hacer un mural. Yo. Chan, chan, chan, chan, chan. From the labyrinth beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Todo aquel que quiera presentar su mural tiene que enviar el proyecto al correo electrónico actividades@espaciomemoria.ar. Voy a mandar mi proyecto. ¿A dónde? actividades@espaciomemoria.ar. Ahí mandas el proyecto para ver si puedes realizar tu mural. Ahora quiero bailar. Basta. Tengo todas mis pinturas preparadas, los bastidores preparados y quiero escuchar música. Escúchame, si yo te digo... I feel good. No. ¿Te acordás? Sí, James Brown. One, two, three, four. And drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. They're driving that funky soul. New York, get yourself together. And drive your funky soul. Let your body pop and let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. When I say Pisces, holla and drive your funky soul. When I say Gemini, and drive that funky soul. When I say Capricorn, oh, and drive your funky soul. That funky soul. funky soul. In Houston, Texas, they sit together with the funky soul. In Longview, Alabama, they get that funky soul. Raise up, two sit together, drive that funky soul. Los Angeles, raise that, get yourself together, drive that funky soul. Birmingham, raise up, get yourself together, drive that funky soul. On the island, yourself together, man, that funky soul. Raise up, yourself together, and drive that funky soul. Es viernes por la noche y como siempre Limbo te invita a que te prepares, a que dejes la mente de un lado y te propongas y te dispongas a salir. Y para eso tenemos al indicado en el móvil que nos va a engatusar, a enamorar de alguna forma decirlo, y nos va a invitar al evento del cual ya es parte y va a ser el jueves 27 de agosto. Después voy a dar la información en el GPS, pero ahora que nos cuente mejor Matías Donati, que está en línea telefónica. ¿Es así, no? Aló, hola. Sí, esa voz, por fin te tenemos al aire, querido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, les comunico entonces a ustedes que nos están escuchando. Matías es integrante de la banda Los Amigos de Don Atilio, es guitarrista y la voz cantante de la banda. Mati, contanos entonces, el jueves 28, ¿qué va a pasar? Jueves 27, ¿no? Ah, tenés razón, jueves 27. Jueves 27, sí, ahí va. El jueves 27 vamos a tocar en Casa Membrillo por primera vez. Sí. Que nos invitaron los chicos de Grupo Muda. Bien. De productora de... Han hecho varios eventos y eso, y nos invitaron. Así que bueno, vamos a ir el jueves. Es por Córdoba el 4100. Perfecto. Los Amigos de Don Atilio, sí. ¿Cómo nacen? ¿De dónde salen? ¿De dónde sale toda esa idea? Y nacimos medio un poco de Mar del Plata. ¿Un poco de Mar del Plata? Un poco bastante, sí. Somos la mayoría o la mitad, casi depende de la formación, de Mar del Plata. Así que hay mucho de eso. Y nace bastante ahí. Y cuando se juntan y se proponen hacer música, ¿cuál es el objetivo? ¿Por dónde empiezan? Y ahora medio ya estamos usando fijos, de hecho ahora estamos viendo ensayar. Y nada, básicamente se componen canciones, nos juntamos y empezamos a arreglarlas y a tratar de que funcione grupalmente, que estemos todos convencidos, y bueno, y va mutando hasta que en un momento se estabilice un poco más. Che, ¿ya tienen algo grabado? ¿Tienen un disquito grabado o algo? Tenemos grabado un tema, que es un single que está en Bandcamp. Sí. Y tuvimos varias grabaciones y eso, pero bueno, no han quedado porque no han sido como a modo de boceto. Bueno. Pero bueno, estamos en proceso de grabación de un disco que va a salir en noviembre. Bien, bien. Yo siempre que los veo... Siempre que los veo los estoy apurando porque esta banda se merece tener ya su disco que esté circulando, que esté en las casas de cada uno de nosotros. Y que esta música se difunda. Es que nosotros también tenemos muchas ganas hace rato y mal. Así que también un montón de gente también como nos apuran. De hecho, nosotros queremos tenerlo también para poder expandirnos un poco más y no tener que andar tocando en vivo para mostrar, viste, eso y poder también moverlo por ahí, viste. Bueno, sí, está bien, hace falta también tocar en vivo como un complemento. Obvio, pero bueno, el disco también está buenísimo para poder también como hablar y que en vez de un oído haya seis. Bien. O bueno, capaz que uno solo también, pero la posibilidad está. Es moverlo un poquito más, está bueno también. Bueno, entonces para noviembre vos decís que tienen el disco ya. Sí, el 5 de septiembre vamos a grabar las baterías con Sebastián Quintanilla, que es el que va a ser como drum doctor y sí, va a ser en la casa que tiene estudio, que es el batero de Científicos del Palo, que es también una banda de Mar del Plata. Ajá. Y bueno, así que nada, una masa, va a estar muy bueno. Bueno, entonces me imagino que cuando ya esté el disco preparado para salir a las calles, van a venir acá al estudio, nos van a tocar las canciones. Sí, de una. Bueno. El jueves me imagino que van a estar también por ahí. Por supuesto, no te quepa ninguna duda. Perfecto. Entonces vamos a repetir igualmente como adelanto. En la sección GPS Guía para Salir tenemos una serie de eventos destacados, entre los cuales está el evento, la fecha de ustedes con el grupo Muda ahí en Membrillo Cultural. Así que... Membrillo Cultural, exactamente. Una vez más, invítanos, decinos entonces que vayamos. Vayan, va a estar bueno. Estamos tocando cada vez mejor, cada vez nos gusta más y cada vez estamos más contentos. Bien. Y de mucho amor y nada, queremos compartirlo y que vayan todos los que puedan. Va a estar bueno, yo creo que le tengo fe a esta, a las de antes y a las que vendrán. Buenísimo. Vamos a ir y dedicarnos un tema desde el escenario, Bueno, vale. Y es más, y ahora yo te invito a bailar, te dedico un tema, así que te quiero mover la patita desde donde estás. Vale. Así que vamos a despedirnos de este móvil al ritmo de esta música. Perfecto. Besitos, chao. Bueno, buenas tardes, chao. Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozará. Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más. Se baila así, ay qué ritmo sabroso. Se goza más, este ritmo yo lo gozo. Se baila así, tú quieres guarachar. Se goza más, oye, ponte a bailar. Se baila así, el ritmo de Puerto Rico. Se goza más, es el que me gusta más. Se baila así, oye, de aquí para allá. Se goza más, de allá para acá. Se puede vacilar, es que mi swing es tropical. Y que se puede vacilar, es que mi swing es tropical. Y que se puede vacilar, es que mi swing es tropical. Y que se puede vacilar, es que mi swing es tropical.

Llévate al limbo los auriculares. Abrí tu GPS. Y salí. Limbo. Ritmo, me encanta. Esa sonrisa me gusta en tu cara, Mecha. Ya te doy la bienvenida a vos y a todo el mundo detrás del parlante. A el GPS, guía para salir. Empezamos entonces, porque en este mismo momento, ahora, ya mismo, viernes 21 de agosto, está esta hermosa banda tocando junto a La Condena de Caín. ¿De quién hablamos? El Cuelgue. El Cuelgue, Mechita. La fiesta de los 12 años del Uni Club. Así que hay que ir. Después del programa podemos ir a menear un poco la cadera a Guardia Vieja. ¿Cuánto sale la entrada? Epa, eso es lo que más me interesa. 80 pesos vale la entrada, pero no importa, vamos y nos metemos. Guardia Vieja 3360. Entonces vamos a disfrutar de la fiesta de los 12 años en el Uni Club. Este limbo quiere salir volando como loco, Mechita. De la casa tribal. Los Walkman vienen tirando aureolas. La calle es la pista. Araos, Nicaragua, sandinista. Voy recogiendo lindo sol. Y mañana, sábado 22 de agosto, a partir de las 18 horas, te invito, Mecha, a que vayamos al Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires para un viaje sonoro a cargo de Emit Chami. Epa, si no te dijo nada toda esta presentación, es una experiencia. Me pone, ¿qué es eso de qué es esto? Es una experiencia sensorial de meditación y sanación con instrumentos ancestrales en vivo. Se propone entonces a la gente que vaya un momento para soltarlo todo, recostarse sobre el suelo con los ojos cerrados y dejarse llevar en un viaje musical, Mechita. Yo quiero ir a soltar el estado gripal, la sanación. Capaz, cada uno va con su intención. Exacto. Con cómo está el cuerpo. La entrada está a 150 pesos, pero bueno, vale la pena entonces que vayamos a la Avenida San Juan 328 para tener un momento de sanación con música ancestral. Y tengo un evento para mañana súper especial. Mañana, sábado 22, a las 19 horas, puntual. Los quiero y las quiero a todos en la presentación de Personas y la proyección de Cría. ¿Qué pasa en este evento? Se va a estar presentando quien te está hablando también en este momento, Mechita. Porque es el libro de Magdalena Biota, Personas, quien me invitó para que lea un poco de las cosas que escribo. Bueno, gracias Mechita, gracias Magda por la invitación. Magda está muy entusiasmada porque es su primer libro de poemas y yo también estoy muy feliz por su dedicación. Y también la tengo acá a Daniela Medina Silva, que está del otro lado en el estudio, al lado de Juan Quelimpani. Que en ella, cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Que ella es la gestadora, la que lleva adelante el cortometraje con textos del libro de Magdalena. Así que los quiero y las y los quiero invitar a todos a La Gradisca, en el pasaje Giufra 339 en San Telmo. La entrada es libre y gratuita, así que están todos invitados para que vengan a disfrutar de la poesía, del cine, de la música también. Así que, ¿vas a venir, Mechita? Por supuesto. ¿Juan también va a venir? Sí, dice que sí. Sí, vamos a ir todos entonces. Vengan, acompáñennos. Que tenemos en este momento sonando, está sonando Ubica, que se presentará también junto a otras bandas en el ciclo Antimecánico. Tocará nuestro 21 gramos, Astor y las Flores de Marte. Van a haber exposiciones, muestras de historieta, ilustración, peluquería a colaboración, Mecha. Si te querés hacer algo con los rulos en el pelo, andate a este ciclo Antimecánico. Porque Mecha se quiere hacer unas mechas. Tiene de todo, Mecha. Esto es en el Emergente, el nuevo Emergente de Almagro, en Acuña de Figueroa 1030. La entrada está a 50 pesos para este multievento, pero tenemos un par de entradas para que quien se anime a llamar se las gane. El que se las quiere ganar va a llamar al 4864-0489 o 486-1095. ¡Esa! Mañana de amor en la casa, un canto esencial. Y recordamos entonces la fecha del jueves 27 a las 21 horas. Grupo Muda presenta a los amigos de Don Atilio, Félix y Malasia. Esto, Mechita, es en Membrillo Cultural, en la avenida Córdoba 4158. La entrada está a 40 pesos y ya lo escuchaste al señor Donati como nos invitó para que vayamos personalmente. Así que, no sé, ¿qué decís? ¿Vamos o no vamos? Ahí estaremos. ¡Vamos! Cuerpo y alma, por supuesto. No sé si puedo yo con esto, si está bien este lamento, no sé. Decirle hola. Señoras y señores, tenemos un evento más de último momento. Deja de robarme el aire, Mecha. Deja de robarme el aire. Tengo un GPS para el día de mañana, 22 de agosto, a las 18 horas, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, ECUNI. Sí. El ciclo Nuevas Miradas, Nuevos Diseñadores. Una vez más se van a estar proyectando los trabajos finales de los alumnos de la carrera de Imagen y Sonido de la UBA. Los títulos que se van a estar proyectando son Chacabuco, de Florencia Tolchinsky y Lucía Rongo, Huellas de un Adiós, de Yanina Mena y Karina Gaitán, y Cicles, de Ariel Rey. Esas tres pelis de los egresados de Diseño, Imagen y Sonido de la UBA, mañana a las 18 horas. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. Yo sé que te armo un GPS, toda la semana busco eventos, lo armo como para que te pueda llegar a gustar, pero pueden haber razones por las cuales quizás no puedas salir el fin de semana, quizás sea la plata, quizás sea las ganas, lo que sea. Y si alguna de esas razones te impide salir y te hace quedarte en tu casa, Mecha tiene una opción en Hogar Dulce Hogar para que puedas seguir al pie de la letra. Hola, Mechita. Encontré algo que me llamó mucho la atención y me encantó, así que lo traje para el Hogar Dulce Hogar para hacer este fin de semana. ¿Te gusta la fotografía? Sí. ¿A tu amiga que está del otro sí, lado? Sí, también le gusta. Dani es fotógrafa, así que también le va a gustar. Bueno, todos tenemos fotos viejas en casa que nos gustan. Sí. A veces tenemos copias. Sí. Que antes nuestras mamás o abuelas nos hacían una copia sí. para estar una en la casa de la abuela, otra en la casa de la tía. Y bueno, entonces se puede usar una de todas esas copias y hacer diferentes regalos. Es un video que encontré sí. a través de Facebook, lo encontré y me llevó hasta YouTube, en donde te muestran cómo hacer 6 regalos tipo con fotografías retro sí. para salir de lo común, no regalar el portarretrato, sino regalarte un, no sé, una vela con una foto. No. ¿Cómo que ¿Cómo no? Una vela con una foto. Una foto estampada en la vela misma. Ay, bueno. Remeras, velas, cajitas, puedes hacer de todo, te enseñan cómo. Me metí en un lugar que se llama Cooperative of Photography. En Facebook lo encontramos como COF, o sea, COOPH, sí. paréntesis, revista. Ahí te lo muestran y además es una revista justamente donde te enseñan algunos talleres online, también hacen ventas de remeras originales con cámaras estampadas. Sí. Bueno, está, o sea, muy que... interesante y es algo para hacer el finde. Sí. Si no tenés ganas de salir, te quedás en tu casa estampando tu una foto, vela. Una... tu foto en todas partes, en una taza, en un plato... A mí me encantó y yo creo que lo vas a hacer. El viernes que viene me vas a traer una vela de regalo. Voy a traer una remera con mi cara. Pobre. Quereme, Mecha, quereme. Yo te quiero. ¿Qué hacemos? ¿Te gustó ahora? ¿No te gustó? Sí, me gustó, pero yo pienso salir igualmente porque el GPS lo armé para salir. Bueno, hacemos las dos cosas. Yo salgo y vos haces las remeras con tu cara. La remera, no, la vela. Con la cara de Juan Calimpaño. ¡Te queremos, Juan! El Flick Selector va a estar cerrando nuestra noche de hoy. Pero, ¿qué pasa? Tengo un evento que lo tiene como primera persona a nuestro DJ exclusivo de todos los viernes. O sea que hoy Le Freak no va a estar con su sensual voz en el teléfono. Hoy no lo tenemos por teléfono porque se encuentra en Colombia, Bogotá, más precisamente. Pero mañana a la noche... Sí. Vamos a aprender a tocar una mesa reactable. Quiero saber lo que es eso. No, nunca lo vi y me llena de dudas eso. Se trata del evento Fritanga, la edición Buenos Aires. Hermoso. Fritanga. Hermoso. Va a haber cumbia, dancehall, mombazón, bueno. Va, se te ayudó. Vamos. Sock bass, trap, twerk, kuduro, fidget, ack funky. Todo con todo. Todos con todos. Ese es el lema del evento de Fritanga, sábado 22 de agosto en el espacio Metanoia en Palermo. Esto empieza a las 12 y termina a las 5 de la mañana. La entrada está a 50 pesos. Hay un 2x1 hasta la 1. Ah, bien. Si te parece. Venite a fritanguear con Le Freak Selector que cierra la noche de hoy. Este limbo... Este limbo se despide porque son las 2:03. Ya tenemos que ir cortando con el aire. Un nuevo viernes que se va, una nueva semana que comienza, Mechita. Es un placer tenerte al lado mío, como siempre. A Juan Calimpani en la operación técnica. ¿Y qué decirte, Mecha? Nos vemos entonces nosotras el viernes que viene. Nos escuchamos toda la semana en limbo, lunes, martes, miércoles, jueves, con lo mejor de lo mejor. Cerramos con Drop That Shit, Le Freak Selector desde Sul 21. Besitos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.